En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En Viedma el paro fue contundente y la movilización multitudinaria. La adhesión al paro nacional convocado por las tres centrales de trabajadores, las dos CTA y la CGT junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, fue contundente en nuestra ciudad, sin colectivos, sin clases, sin bancos, sin hospital, sin transporte de carga, sin aviones, sin administración pública y sin tribunales. El gremio docente confirmó una adhesión del 95%, en tanto que UPCN asegura que paró el 75% de la administración pública provincial. Cerca del mediodía se realizó una concentración en la Plaza San Martín y posteriormente una marcha que recorrió las calles céntricas de la ciudad. Al retornar a la plaza eran cerca de un millar la cantidad de manifestantes, cifra que sobrepasó ampliamente los cálculos de los organizadores. Allí hicieron uso de la palabra dirigentes gremiales y la abuela María Torres, representando a las comunidades mapuches. De la movilización participaron la UNTER, ATE, las dos CTA, sectores de la CGT, la CETEP y varias agrupaciones políticas como Nuevo Encuentro, Patria Grande, JP Maragata, entre otras. De esta manera, los trabajadores de la comarca repudiaron las medidas económicas, sociales, educativas y culturales impuestas por el gobierno de Macri. Los chacareros también se sumaron al paro general. La Cámara de Productores Agrícolas de General Fernández Oro apoyó el paro general de la CGT llevado a cabo en el país y denunció la difícil situación de crisis económica que atraviesan las economías regionales, que son la base de sustentación y de generación de alimentos. Queremos resaltar que los productores frutícolas de la región venimos soportando desde hace más de 8 años un importante deterioro de nuestra actividad, que en los últimos años, en vez de revertirse, se vislumbra una mayor desaparición de pequeños y medianos productores, explicaron los productores de Fernández Oro. La UNTER, UPCN y ATE se reúnen hoy con el gobierno para reconsiderar los salarios. El gobierno rionegrino se reunirá hoy con los tres gremios que solicitaron a la provincia reconsiderar los acuerdos salariales firmados en abril. La inflación, que podría superar el 30%, la depreciación de la moneda nacional ante el dólar y en especial el recorte salarial, serán temas de debate entre sindicalistas y gobierno. En el Consejo de la Función Pública se reunirán funcionarios provinciales y dirigentes de los gremios liderados por Rodolfo Aguiar y Juan Carlos Scalesi. En el otro encuentro, la ministra de Educación, Mónica Silva, se va a reunir con la referente de la UNTER, Patricia Cetera. En una entrevista reciente en Bariloche, el gobernador Huereltinec dijo que era probable acceder al pedido de ATE de anticipar a julio parte del 8% de aumento previsto para septiembre. El ANSES informa que los jubilados no deben presentar documentación para continuar cobrando la zona austral. Pese a la preocupación de muchas y muchos jubilados, el titular de ANSES de Viedma, Ricardo Priebailo, dijo que no hay necesidad de actualizar el domicilio para continuar cobrando la zona patagónica. El funcionario explicó que no hay ninguna campaña de reactualización del domicilio para seguir cobrando ese beneficio. Desde hace varios días, las redes sociales alertan a los jubilados patagónicos para que actualicen sus domicilios, pero el representante del gobierno nacional en nuestra zona dijo categóricamente que no es necesario ir a hacer el trámite. Sin embargo, señaló que el ANSES lo exige cuando algún jubilado o jubilada se presenta para realizar algún trámite. Entonces, al abrir la base de datos, se exige la actualización del domicilio. Urtubey llega a Río Negro de la mano de Huereltinec. El gobernador de Salta y precandidato a presidente del Partido Justicialista, Juan Manuel Urtubey, Llegará esta semana a Río Negro invitado por el gobernador rionegrino. El gobernador salteño brindará una charla sobre política turística en la ciudad de Bariloche. Guaretignec en persona está cursando invitaciones en Bariloche para esta charla. Urtubey acaba de advertir que el PJ debería ir a las elecciones del año que viene sin el kirchnerismo y elogió los cambios en los ministerios de energía y producción en el gobierno de Mauricio Macri. En Río Negro, el senador Miguel Pichetto es uno de los principales impulsores de la candidatura a presidente de Urtubey. Visitan mejora de calles en barrios vietnamitas. Hoy a las 11:30, el Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades Nido, en el sector Nehuen del barrio Mi Bandera, ubicado en las esquinas de las calles 19 y 4, se va a realizar la apertura de sobres de la licitación pública destinada a la consolidación de unas 90 cuadras de calles de nuestra ciudad. El proyecto incluye a la totalidad de las calles de los barrios Nehuen y 30 de Marzo y del sector del loteo social del barrio 22 de Abril, además del ingreso al barrio Lavalle por calle 2 y el Nehuen. La inversión es de 20 millones de pesos y corresponde al Programa Nacional Hábitat. Las noticias nacionales. El paro nacional tuvo una alta adhesión en todo el país. En conferencia de prensa, el triunvirato de la CGT confirmó el alto acatamiento del paro. Remarcó que la medida fue la última instancia ante un gobierno que no escucha y defendieron el derecho a huelga. Juan Carlos Schmidt abrió el encuentro con los periodistas y señaló al gobierno como el principal responsable de la situación. Dijo que el gobierno tiene que corregir el programa económico más allá del convenio colectivo, de la paritaria, de la reforma laboral. Hay que cambiar la orientación del modelo económico que lo está llevando al desastre al pueblo argentino. A su turno, Héctor Daer dijo que desde diciembre del 2015 hubo una inflación del 95%. No somos los trabajadores los culpables de ese proceso. En cambio, dijo, fueron favorecidos impositivamente los sectores que más ganan y más tienen, sobre todo los del agropecuario. También fueron favorecidas las mineras y nosotros seguimos siempre tributando desde nuestro salario y desde el impuesto a las ganancias, explicó el dirigente de la CGT. El último en hablar fue Carlos Acuña, quien destacó la prudencia que mantuvo la central obrera desde la asunción de Mauricio Macri y enfatizó: no nos dejamos llevar por el tironeo ni de un lado ni del otro. Simplemente hemos interpretado a los trabajadores desocupados y aquellos sin representación. Con críticas al gobierno y a la CGT, el sindicalismo combativo cerró el paro activo con un acto en el obelisco. Allí confluyeron los manifestantes que desde temprano venían realizando cortes en los distintos accesos a la ciudad. Los dirigentes celebraron la adhesión contundente para repudiar las políticas neoliberales de Macri y criticaron el paro sin movilizaciones que propuso la CGT. Justificaron los piquetes como el método que, en el marco de un acatamiento masivo, permite adherir a los sectores precarizados y sin representación gremial. Si no toman nota de este paro, la conflictividad social aumentará. Lo dijo el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, al considerar que hay que enfrentar a este gobierno hasta que cambie sus políticas, porque le guste o no al gobierno, van a tener que solucionar nuestros problemas. Si no toman nota de este paro, la conflictividad social aumentará, advirtió por último el referente de la Corriente Federal de Trabajadores, quien además consideró que este ha sido un gobierno pésimo. El gobierno sintió el golpe y reaccionó con críticas al paro. El gobierno de Mauricio Macri eligió salir al cruce del paro nacional que encabezó ayer la CGT y que acompañaron las dos CTA, las agrupaciones de izquierda, los movimientos sociales y de mujeres. Los paros no contribuyen a nada, no suman, aseguró Macri durante una visita a Tandil junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. En la misma línea se expresaron el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el de Trabajo Jorge Triaca, el de Hacienda Nicolás Duhovne y los dos socios principales de Cambiemos, Elisa Carrió y la Unión Cívica Radical. A diferencia de otras jornadas de protesta, el oficialismo optó esta vez por confrontar abiertamente con los sindicalistas. Con la media sanción de diputados exigimos aborto legal ya. Así lo expresó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que convocó para hoy a las 5 de la tarde a un pañuelazo federal frente al Congreso y en las provincias. Exigen el tratamiento sin dilaciones en el Senado, que se mantenga la letra de la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados y que se acuerde en próxima reunión de labor parlamentaria en esa Cámara la fecha de votación para que en Argentina se reconozca y garantice de forma definitiva una deuda de la democracia, el aborto legal. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.